Hola Ale, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Juan y la audiencia? Muy bien, reconfortado después de la marcha del viernes pasado. Si me había agarrado ahí la duda con el día del viernes pasado, la verdad que recarga uno energía, lo necesitamos aquí en Bahía Blanca. Sí, la marcha, todas las actividades, a la mañana la escuelita, el día anterior la vigilia. Bueno, realmente venimos en un mes movidito que todavía no terminó. Ajá. Nosotras estamos ahí con un montón. ¿Por qué? Porque empezamos a pasar actividades, escuelas y cosas que nos llamaban para después del 24 y ahora, bueno, se extiende marzo. Bueno, Mejor así. sí, mejor así, porque la verdad que fue un año que hacía, bueno, venimos de 2 años anteriores de pandemia y el año pasado que más o menos estábamos saliendo, así que era medio previsible, pero sí, la verdad que muchísimos colegios, charlas y bueno, nada, una satisfacción poder hacer eso en tiempos donde a veces pareciera que algunos grupos minúsculos gritan fuerte y parece que su voz se escucha, ¿no? Me refiero a discursos de odio, Sí, negacionismo. sí. Así que, bueno, nuestra palabra me alegro que circule. Bueno, y así como pasó este mes y pasaron todas estas cuestiones, quería resaltar hoy en la columna un poco, si la tendríamos que denominar, la podemos llamar tiempo de reparación, ¿no? Con un montón de reparaciones que se vienen dando y que me parece bueno ponerlas en palabras. Para la semana que viene, Juanín, para cuando vengamos, ya va a haber pasado el primer acto reparatorio de legajos en la universidad, porque va a ser el lunes que viene, así que el martes que viene ya va a haber pasado, así que me pareció pertinente hablar un poquitito de eso y de otras cosas que tienen que ver con eso también. Bueno, nosotros sabemos desde siempre los organismos que, bueno, Memoria, Verdad y Justicia es un proceso global y amplio que no se acaba con una sola de las aristas que lo componen, ¿no? Como por ejemplo la justicia, si bien todas son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, la historia y la vida y lo que pasa con los desaparecidos, las desaparecidas y todo el proceso, no es solamente lo que pasa en el juicio, ¿no? Sino que es mucho más abarcativo, y lo sabemos desde el año 2003 en adelante. La vida, la militancia, la familia, las profesiones, lo que dejaron y, bueno, todo lo que les faltó también terminar de hacer, porque no los dejaron, es una parte relevante de lo que siempre hemos resaltado y tratado de visualizar los organismos con más o menos acompañamiento, con más o menos apoyo del Estado, pero siempre lo hemos hecho, ¿no? Vos sabés que la reparación de legajos estatales se volvió obligatorio en el año 2012, ¿no? Mediante un decreto firmado en ese momento por la presidenta en ese momento, bien digo, Cristina Fernández de Kirchner, en el decreto 1199, ¿no? Que dice específicamente, dispónese la inscripción de la condición de detenido desaparecido, los legajos de las personas individualizadas en las planillas anexas que revistan como agentes de la Administración Pública Nacional, de la APN. Y ahí despliega, bueno, por supuesto, toda una fundamentación, que no voy a leer obvio, pero que me detengo en un pedacito que sí lo grafica, que dice, se descubrió que se continúa consignando en la documentación de la Administración Pública Nacional relacionada con empleados públicos en situaciones de detenido desaparecido en las denominaciones de baja, cesante, suspendido, limitar los servicios, despedido, cosas que no se traduce en la realidad de lo que Claro. pasó, ¿no? Bueno, esto es lo que viene a subsanar este decreto, nada menos que la verdad de lo que sucedió con cada uno de ellos y de ellas. No abandonaron sus trabajos, no fallecieron, no se fueron a vivir a otro país, sino que fueron perseguidos, encarcelados, exiliados y, en el peor de los casos, como sabemos, desaparecidos y asesinados. La novedad por ahí en las últimas horas es que también se abrió la investigación para la reparación de legajos de trabajadores del sector privado. Y para eso no voy a ahondar en eso porque hay una muy buena nota que la voy a recomendar, que es de Diego Kenis en El cohete a la luna, que la titula Reparar es la tarea. Así que bueno, donde despliega toda la información y más en una nota completa, interesante. Así que bueno, recomiendo que vayan a esa nota para leer lo que tiene que ver. Pero bueno, sí adelantar que lo privado también va a tener su investigación y su reparación de legajos en las empresas, ¿no? Así. ¿Obligatoria? Sí, creo que sí. Sí. Me parece que se está trabajando para eso. Porque, por ejemplo, en el caso de las universidades no podía ser impulsado por el decreto directamente, sino que era una recomendación respetando la autonomía que tienen las universidades. Por lo menos esto lo comentaba también Diego Kenis, claro, en la nota que hizo sobre este acto. Claro, por la autonomía. Bueno, lo mismo pasó, después justamente lo voy a nombrar, lo mismo pasó con la sentencia de AAA, cuando el tribunal en su sentencia recomienda a la UNS y a la UTN que señalicen lo que pasó durante el 74 y 75 en sus, porque bueno, no los puede obligar una sentencia, porque pues justamente por el carácter autónomo de las universidades, pero sí, en base al juicio, les recomienda que lo hagan, y ahí vamos a ir en un cachito. Bueno, te decía, para seguir el hilo de lo que veníamos hablando, que el lunes 3 de abril se realiza el primer acto de reparación de legajos a integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Sabemos que el 3 de abril es el Día de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, y se van a entregar las fichas y los legajos reparados correspondientes a alumnos, docentes y no docentes que sufrieron la persecución política allí adentro. Para esta primera reparación se toma a 9 compañeros, son compañeros todos varones, no hay ninguna chica, que son Daniel Bombara, Néstor José del Río, Roberto Juan Garbiero, Juan Carlos Prádanos, Gabriel Prado, Daniel Riganti, Carlos Rivera, Arturo Miguel Rosés y Manuel Mario Tarchisky. Bueno, quienes por supuesto vieron interrumpido su vínculo con la UNS, pero fundamentalmente vieron interrumpida su vida, ¿no? Porque, bueno, todos ellos fueron asesinados y o desaparecidos por el terrorismo de Estado. Estos son los primeros, pero se seguirá con todo este trabajo, no solamente con los que fueron desaparecidos y asesinados, sino que el trabajo se viene realizando con todos los que fueron cesanteados, exiliados. Así es que les espera al equipo técnico un largo y profundo, sobre todo, camino de investigación, ¿no? Bueno, esto será este lunes 3 de abril, 18 horas, allí en Colón 80, en la histórica sala de Colón 80, que ha pasado tanta historia por esa sala del rectorado. Y también se va a descubrir un memorial en el pasillo del costado para ubicar. Si nos paramos frente a Colón 80, sería en el pasillo de la izquierda, el que va como para adentro, para los cajeros, para atrás, ¿no? El pasillito de la izquierda, planta baja. Bueno, allí, en la pared mano derecha, frente a la sala Villa Berger, bueno, ahí toda esa pared va a empezar a poblarse, va a estar poblada este lunes con los primeros 9 señalizados, digamos, de cuyos legajos son reparados. Después se irán sumando. Ese espacio es bien amplio y bien grande para después poder ir sumando cual panal. Van a tener una forma hexagonal, como si fuese un panal, estas figuras, donde van a estar las fotos, en lo posible, de todos los que se tengan, de las personas, y una pequeña descripción de cada uno. Así que la idea es que empiece con estos 9, pero que después se va a ir explayando hasta completar a la totalidad de las personas que sufrieron, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El memorial, bueno, se lo denomina precisamente así, Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Estado de la UNS, y para quien no pueda asistir también va a ser transmitido por el canal de YouTube de la UNS, así que por ahí si alguien está fuera del país, bueno, puede seguirlo también por allí. Vamos a la UTN, porque la UTN también hubo en este tiempo del mes de la memoria. Allí también están empezando a trabajar con las reparaciones de legajos, pero lo que pasó el pasado 22 de marzo fue otra cosa y tiene que ver con una señalética. Esto que hablaba recién, que comentamos de la sentencia de triple A, ¿no? Surge justamente de la recomendación del tribunal que dictó la sentencia en el juicio de triple A, cuando en agosto del 2021, recordemos que allí fue la sentencia, le recomendó a las dos universidades señalizar lo que en sus sedes y pasillo ocurrió durante el terrorismo de Estado y fundamentalmente durante la etapa previa, o sea, la triple A. Específicamente que señale el funcionamiento de los grupos paraestatales armados durante el año 74 y 75. Dos meses después de esa sentencia, el Consejo Directivo de la UTN sacó una resolución con pedidos de disculpas públicas, que tengo que decir que no lo encontré, lo busqué pero no lo encontré, pero seguramente debe estar en lo que tiene que ver con la universidad, con las publicaciones de la universidad para adentro. El pedido de anulación de cesantías de docentes y no docentes y alumnos expulsados durante esos años y esta resolución hace referencia a la colocación de una referencia histórica que es esta que se colocó el 22 de marzo y te estoy contando. Se colocó en una de sus paredes una fotografía que hace referencia a una asamblea estudiantil. Es una fotografía muy famosa que circula por ahí en las redes donde se ve como un desbande, ¿no? Como un montón de estudiantes que salen de la UTN de manera violenta, se nota, ¿no? Claro, adentro estaban las patotas y salen como todos corriendo, salen expulsados de allí adentro. Estaban teniendo una asamblea pública y las patotas los... eso se escuchó mucho en los juicios, como a culatazos adentro. Incluso había algunos que cuentan que iban bajando escaleras y a culatazos los tiraban por la escalera. Y así ese desbande se produce y sale y hay una foto, ¿no? Y esa foto, en un tamaño considerablemente grande, fue plasmado allí en la UTN, en el primer piso, creo que es. Subí las escaleras, pero creo que es el primer piso. Y al lado, una placa, al lado de esta foto bastante grande, no es una gigantografía, pero es una foto de medidas considerables, y al lado hay una referencia histórica que dice exactamente: en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, funcionó un grupo paraestatal armado en los años 1974 y 1975. La foto, haciendo referencia a lo que hablábamos recién, corresponde al desalojo de una asamblea de estudiantes en el año 1974 por parte del grupo paraestatal armado. Memoria por la verdad y la justicia, 24 de marzo de 2023. Bueno, un poco lo que nos dejan los juicios, lo que nos dejó un poco la investigación de lo que tiene que ver con el proceso previo a la dictadura, ¿no? Que fue tan importante en Bahía Blanca, y aquí las consecuencias un poco, ¿no? El equipo técnico mismo que está trabajando con los legajos de la UNS también trabajará y ayudará en la recuperación de los legajos de la UTN. Todavía no se empezó, pero bueno, el equipo técnico que ya tiene una gimnasia para trabajar en esto va a estar ayudando en lo que tiene que ver con los legajos de reparación de la UTN. El acto, bueno, hay que decir que se completó ese día, el 22 de marzo, con una muestra de fotos del turco Luis Salomón, que está bajo la guarda nuestra de Hijos Bahía Blanca y que le... por supuesto, con el aval de la familia, y se los prestamos para que puedan ser allí exhibidos, que bueno, esa es la finalidad de esas fotos, que ya son históricas, ¿no? Para Bahía Blanca. Son historia y son históricas esas fotos. Así que bueno, está ahí abajo en el pasillo. Y también con la copia de algunas páginas del legajo de lo que tiene que ver con el hermano de Eduardo Hidalgo, Daniel Hidalgo, que pasó por las aulas de la UTN, y que también hay unas fotos muy interesantes donde él está dando una conferencia de prensa junto a otras personas, que no hemos podido individualizar aún quiénes son las otras personas, pero se ve, bueno, se ve el pizarrón y se ve un pizarrón atrás. Es una foto tomada en la UTN donde se ve un pizarrón atrás donde dice todos los lugares donde los estudiantes estaban levantándose en asambleas y tomando la UTN desde los estudiantes en el resto del país. Y en grande está resaltada la ciudad de Bahía Blanca. Allí en la foto está leyendo Daniel Hidalgo, el hermano de Eduardo, y otras personas que lo acompañan. Así que bueno, se hizo una también se está esa foto, se imprimió esa foto y encontraron algo o parte de los legajos de Daniel Hidalgo y también están plasmados allí como una especie de homenaje también a Daniel Hidalgo, que sabemos que fue asesinado por la dictadura genocida antes de ser secuestrado su hermano Eduardo Hidalgo, nuestro referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que los invitamos hasta el 6-7 de abril, están allí todas estas cosas que estuve detallando. También hay un video que funciona en loop, de la resolución del tribunal cuando les dice a la Universidad Tecnológica y a la UNS que señalice, y también un poco una breve explicación contextual, o sea, contextualizando esa sentencia, bueno, por quien les habla. Van a verme en el televisorcito. Bien. Bueno, todo eso va a estar hasta el 6-7 de abril. Los invitamos a que la recorran. La muestra está ahí nomás, ni bien entran a la UTN, en el pasillo de abajo, y lo que es la placa y la gigantografía de la foto de la asamblea está en el primer piso. Pero se puede visitar abiertamente hasta el 6-7 de abril para que lo vean. Está por demás interesante. Y nos parece por demás interesante que la UTN, que quizás haya guardado más años de silencio que la UNS todavía, ¿no? Y es mucho decir. Sí. Así que... Bueno. Me parece por demás importante. Sus paredes están pulcras, blancas, no tienen carteles, no tienen, ¿no? Parece una universidad privada a veces cuando uno entra. Así que bueno, esta muestra le viene a dar un poco de vida, de verdad, de memoria, bueno, y un poco de acción política, ¿no? También política en todo sentido. Así que bueno, los invitamos a todos y todas a que vean esa reparación que está sucediendo en la ciudad de Bahía Blanca. Esto de los legajos, Juani, sí. Es algo que, bueno, viene, como decíamos, del 2012 y han tomado muchas facultades ya. La Universidad de La Plata, en sus diferentes facultades, medicina, bueno, hay varias que lo han tomado, y en el resto del país también, la de Córdoba, la del Litoral, la de Rosario, la de Mar del Plata. Y estos actos reparatorios un poco se enmarcan dentro del proceso, no, un poco no, todos se enmarcan, digamos, dentro del proceso de producción de políticas públicas de memoria que se desarrolló desde el Estado Nacional durante los gobiernos kirchneristas, ¿no? Del 2003 al 2015, situando al Estado como un actor primordial en la producción de memorias. Nada de esto había pasado antes, ¿no? Empieza a pasar a partir de ahí. Si uno piensa, incluso también bastante adelantados, porque en el año 2012 se empezó con la mediante el decreto 1199, que se empieza a investigar y a reparar. Así es que, bueno, es bueno contextualizarlo y no olvidarse de eso, ¿no? Que lo enmarcamos dentro del proceso de producciones de políticas públicas de memoria del kirchnerismo. Bueno, además, bueno, por supuesto, no deben verse como meros actos conmemorativos y ya, ¿no? O sea, recordamos, hacemos el acto y listo, nos vamos a casa. No, lo vemos como lo que es un fortalecimiento del proceso de memoria, verdad y justicia, y además un fortalecimiento de la democracia, ¿no? Fundamentalmente. La continuidad de estos, de estas investigaciones y de esto, hasta que no quede nada sin investigar y nada sin salir a la luz, va a ser lo que va a garantizar su plena implementación, ¿no? En estas políticas. No quedarse, por supuesto, no nos quedamos con estos 9 compañeros solamente, sino avanzar con todos y cada uno de los afectados, y fundamentalmente porque es un acto de visualización de una gran verdad que se mantuvo oculta y silenciada durante décadas, que bueno, es urgente desandarla porque ya bueno, no puede seguir oculta, ¿no? Esa sería la definición un poco para cerrar esto que tiene que ver con la reparación de los legajos. Así que, bueno, no queríamos dejar pasar estos tiempos de reparación. Y te voy a contar una anécdota que, bueno, ya va a tener su... justamente te nombraba a Diego Kenis, que está haciendo, también está haciendo algunas investigaciones. Y hace poco me trajo la novedad de que me dice, ¿tu papá pasó por el ferrocarril, trabajó en el ferrocarril? Le digo, no, mi papá trabajaba en el puerto. No, dice, sí, trabajaba en el ferrocarril y mira, repararon el legajo. Bueno, parece que Ferrocarriles está reparando legajos desde el 55 en adelante. Ajá, interesante. Interesantísimo. Y bueno, así que me puse en contacto con la gente, ahora, ya, fresquito, me puse en contacto con la gente de Ferrocarril y bueno, me decía que está por verse todo lo que se va a... que ellos hicieron esta investigación de reparación de legajos, pero que lo que es actos todavía no los hicieron, que la idea es hacerlo y que cada jurisdicción haga el suyo. Hay que ver. Nos vivimos en Bahía Blanca. Bueno, hay que ver. De todas maneras, si no se hace en las jurisdicciones que tienen que hacerlo, ellos toman la responsabilidad de hacerlo en Buenos Aires, obviamente. Claro. ¿No? Así que, bueno, un dato, nada, por demás interesante y para seguir investigando. ¿Cuántas personas habrá que no lo sabían? Yo no sabía. Que mi papá había trabajado en ferrocarril. Claro, que es tu papá y siendo vos una persona que te has preocupado, ¿no?, por esto que llamamos la memoria y más en algo que te toca a vos personalmente. Sí, y también me llama la atención esto de hacer las reparaciones sin avisarles a las familias por ahí un poco. Pero bueno, me dijeron que era una cuestión así por ahora más burocrática, que a las familias les avisan cuando se hacen los actos. Ah. Bueno, porque encontrarme en la página de internet con la foto de mi papá con su legajo reparado sin que yo siquiera supiese que trabajó. Y es muy, el dato es muy interesante porque él trabajó en el año luego de la fusiladora, ¿no? Claro. Entonces dice que fue obligado a renunciar por persecución política. Mi papá era peronista desde que nació. Toda su familia que vivían en Buenos Aires eran peronistas desde los primeros tiempos, digamos, ¿no? Entonces supongo yo, por supuesto, que con su fama de peronista lo han hecho renunciar. No nos olvidemos que en ese momento no se podía decir ni siquiera la palabra Perón. Exactamente, había un decreto que lo prohibía. Exacto. Y hasta cantar o silbar la marcha de Perón. Conociéndolo a mi viejo, claro, seguramente no se habrá callado demasiado o habrá silbado, que le gustaba mucho silbar. Así que me parece que viene por ahí la mano, pero bueno, es todo reconstrucción, ¿no? Mira. Increíblemente seguimos reconstruyendo historias día a día, aún, como vos decís, los que más en el tema estamos y escarbamos y vamos y venimos, nos encontramos cada día con una sorpresa nueva. Así que bueno, ya veremos en qué queda esto, ya veremos cómo se resuelve. Pero bueno, se vienen actos de reparación también de la empresa del ferrocarril, ¿no? Así que veremos. Bueno. Bien. Muchas gracias, Ale.